Dicen que esa chica ya no le importará, porque sale de noche y vuelve a la madrugada. Nunca vuelve sola, siempre acompañada, con distintos hombres regresa a su casa para los pies de la gorrita. Y dicen que esa chica nada le interesa, que por ningún hombre pierde la cabeza, saludando a todos, va de mesa a mesa, va mirando a alguno, va a ver cuál se lleva. Y las palmitas que arriba, arriba, no te importa que te quieran, si tú has jugado conmigo, si no importa de mi cariño, corazón. No te importa que te quieran, si tú has jugado conmigo, si no importa de mi cariño. Arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Si tú reconocieras que tuyo fue el error, eso cambiaría todo y sería lo mejor. Pues solo por tu culpa esto se derrumbó, tírate por la borda todo el inmenso amor. Quizá nunca imagines que yo estoy sufriendo mucho por ti. Quizá nunca imagines el amor que yo te di. ¿Y ahora qué? Tú tienes que ver que tuyo fue el error, mujer. Así mi corazón deja de padecer. Tú tienes que reconocer que tuyo fue el error, mujer. Así mi corazón deja de padecer. ¿Y las palmitas qué? Arriba, arriba, arriba, Bigote de la Cruz. Mira bien porque así se baila. Dímelo, violón.